Escuchando la facultad en Fuga Radio. A ver, a mí me pasa lo mismo que a vos, a mí me pasa lo mismo que a usted. ¿Cómo hacer en 10 minutos para tratar de transmitirle una primera aproximación en un tema que sí me interesa y que es el tema de mi investigación en una tesis de maestría en psicología de educación? Es un estudio sobre las ideas previas de algunas condiciones en relación a la formación universitaria de estudiantes que ingresan por primera vez a la Universidad de la República. ¿Cómo llego yo a esto? Yo simplemente la investigación no se las voy a contar, sería imposible en 10 minutos. Por lo tanto, siempre hay que hacer un recorte, una elección. Y sí me parece que lo que voy a hacer es contarles más que nada cómo yo llegué a este tema. Creo que la investigación amerita, digamos, dentro de este gran campo, digamos, que es la educación, es muy compleja e implica indudablemente, de mi punto de vista, una experiencia en lo que para mí es fundamental, que es el meter el cuerpo, el salir a la cancha, el estar con el otro, no solamente estudiantes dentro de la institución, sino la gente, en las policlínicas, en los barrios, en el interior de nuestro país. Y acá traigo, digamos, un referente que para mí fue fundamental en mi formación. Yo tengo más de, ni digo cuántos, porque si no me saca mi edad, mucho tiempo de punto de vista de docente universitaria en la Facultad de Psicología y en otras facultades. Y un maestro para mí lo fue el profesor emérito Juan Carlos Carrasco. Para los colegas y compañeros que vinieron de otro país, esta sala, que quizás para el primer mundo no sea mucho, pero para nosotros es lo mejor que tenemos, el aula magna, se denomina así, Juan Carlos Carrasco. Y él nos contaba lo siguiente. Él decía que en su historia, cuando él trabajaba en el laboratorio, como él decía, enclaustrado, enseñando lo que eran test proyectivos, investigando sobre lo que es la agresividad en los niños, etcétera, etcétera, en un momento dado salió con los estudiantes al interior del país. ¿Y con qué se encontró? Con que esas herramientas que nosotros teníamos incorporadas dentro de lo que es la institución educativa, cuando íbamos al interior, las realidades eran otras. Entonces él nos ponía un ejemplo, que yo ahora lo repito y se lo digo a los estudiantes, y quiero compartirlo con ustedes, más allá que muchos compañeros lo saben, porque lo han oído por la propia voz de Carrasco. Él decía algo así: si un niño toma un barco de papel, ¿vieron? Los barcos de papel, y empieza a jugar con ese barquito de papel en su casa, en la bañera, juega bárbaro. Ahora, si ese mismo barquito que el niño construyó de papel lo lleva al mar o a la playa, en la primera ola se hunde y se rompe. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las herramientas que nosotros portamos dentro de la institución, muchas veces debemos adecuarlas o debemos adaptarlas a las nuevas realidades que se nos presentan. Bien. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque me parece fundamental, porque es un poco el posicionamiento de donde yo elegí el tema de investigación. Lo elegí porque una de las preguntas que nos planteábamos trabajando con poblaciones ingresantes, con el resto del equipo docente, indudablemente, era lo siguiente. Nosotros veíamos ciertas problemáticas que hasta el día de hoy en toda la universidad se dan. Una es el tema del multicursado. Hay montones de estudiantes que se anotan en varias facultades a la vez. Uruguay es el único país latinoamericano, el único diría yo, que no tenemos examen de admisión, pero en ningún sentido. Porque en otras facultades, a pesar de no verlo, sí los hay solapadamente. En nuestro país, no. En facultad ingresan aproximadamente, para que tengan una idea, unos 1.400 estudiantes por año. 1.400 estudiantes. Entonces se presentan dos problemáticas, que son el multicursado y la deserción. En realidad la deserción no es tal. ¿Por qué? Porque el muchacho entra y no tiene todavía aquello de la vocación. Entonces se anota acá, en comunicaciones, en trabajo social o en ingeniería. ¿Y qué hace? Explora. Y de repente lo atrapamos, algún docente seductor, y se queda en psicología. O si no, sale disparado. Las dos cosas pueden pasar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque justamente cuando el muchacho sale del bachillerato, le dicen que elija. ¿Y qué es lo que elige? Realmente elige, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Elige porque hizo, digamos, en la enseñanza media un bachillerato que no era científico porque las matemáticas le asustan. Entonces entró a humanístico y como psicología exige cualquier orientación, entra a psicología. Son problemáticas que se repiten y se repiten. O sea, diagnósticos hay muchos. El tema es, y ahí viene la pregunta, nosotros decíamos, ¿qué se demanda a la universidad como institución en el Uruguay hoy? Es decir, en el actual contexto sociopolítico. ¿Hasta dónde existen presupuestos, creencias, significaciones que configuran el imaginario social respecto a la formación universitaria? ¿Qué es necesario recorrer y analizar para esclarecer, además, los caminos o puentes de articulación de esta universidad con las necesidades inherentes al contexto específico, el nuestro? Y esto es fundamental y lo remarco, al contexto específico, el nuestro. Nosotros sostenemos que la educación es un derecho, no es un privilegio, que es un servicio público que tiene como objetivo el desarrollo de las personas. O sea, que formar sujetos sociales, libres y críticos, ciudadanos respetuosos de la diversidad de los derechos humanos. Por lo tanto, como docentes universitarios, trabajar con esta diversidad supone reconocer que la diferencia es intrínseca a la producción de subjetividad. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a este muchacho que yo hoy les contaba? ¿Ingresa acá o en otra facultad? Nosotros lo que vemos es como que hay un choque realmente, o una contradicción, diría yo, en la vida de ese estudiante, en relación a las significaciones o los sentidos que le da la formación universitaria. Y además a la propuesta de formación que nosotros le proponemos. Lo que nosotros le proponemos al estudiante, ¿es lo que él realmente es lo que necesita? Y ahí entramos en la contradicción. Entonces, ¿qué sucede? Yo les decía que entonces, en esta cosa de indeterminación, del choque que le produce al estudiante al ingresar a la facultad, hace que, del punto de vista sobre todo de los docentes, hay montones de investigaciones relativas a dar cuenta de esta dificultad. ¿No? O sea, el estudiante no estudia, el estudiante no lee, el estudiante es un burro, la culpa la tiene secundaria. Y así sucesivamente. Nos echamos la culpa, los que estamos en la universidad, que es por secundaria, secundaria le echa la culpa a primaria, y así estamos. Y primaria a la familia al Estado, porque dejó de ser protector. Es como una especie, ¿no?, de boomerang, es tremendo. Y esto que yo lo cuento medio en chiste, es la realidad de los países latinoamericanos. Porque tenemos un gran problema que es el tema de la numerosidad. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, en esta primera aproximación, en esta de poder describir simplemente cuáles son estas ideas o teorías implícitas, que tiene el estudiante universitario al entrar a la carrera, nos permite de alguna manera poder organizar determinadas currículas o determinadas propuestas pedagógicas para los mismos. Esta es un poco la idea. Y para terminar, antes que me mates, porque no, igual no hice mucho, pero después en las preguntas me pueden preguntar lo que quieran. Esperen un poquito. Quiero terminar con una frase de un autor que a mí realmente me fascinó, que tiene que ver con Cullen, que en este caso acá están las directoras de la maestría, Elsa Gatima Vila Ruiz, y uno de los invitados fue Cullen, que vino desde la Argentina, y él nos decía: nos toca enseñar en tiempos no solo de nombres desnudos, sino también de sujetos desfondados. Que no es otra cosa que tener que enseñar en esta sociedad global, entre comillas, que excluye a un tercio de la población en este modelo de la competitividad salvaje en las relaciones humanas, que quiere ahorrar el sacrificio del encuentro cuerpo a cuerpo y cara a cara, sustituyéndolo con interacciones virtuales que nos prometen no solo vencer las distancias, sino los intervalos, y en última instancia, los silencios y los cuestionamientos de los otros. Gracias.